como tú me has olvidado, pero no lo he logrado. He tratado de vivir feliz sin ti. He intentado enamorarme otra vez y ha sido en vano. Ni en invierno ni en verano he podido olvidarme de ti, de ti. Y ya no me calienta ni el sol, ya no existen las noches bonitas. Desde que tú no estás, corazón, toda el alma la tengo marchita. Y ya no me calienta ni el sol, desde el día que tú te has marchado. Tengo miedo perder la razón, si no vuelves y me das tu amor, si no traes lo que te has llevado. En vano, ni en invierno ni en verano he podido olvidarme de ti, de ti. Y ya no me calienta ni el sol, ya no existen las noches bonitas. Desde que tú no estás, corazón, toda el alma la tengo marchita. Ni el sol, desde el día que tú te has marchado. Tengo miedo perder la razón, si no vuelves y me das tu amor, si no traes lo que